desde Rosario, Argentina, escucharemos ahora a Alte Haps con el tema Revolución. Desde Arequipa, Perú, la banda Discrepancia nos trae la canción La Inocencia de los Días. We'll be right back. cosas que antes me sobraban. No había problemas, solo una bella amistad. Extraño la inocencia de los días. Hoy las miradas ya no son como ayer, y las palabras van perdiendo interés. Extraño el brillo en mis ojos al hablar. Extraño la inocencia de los días. Sé que tú no estarás aquí cuando me vaya. Sé que tú no estarás aquí. Sé que tú no estarás. Lamento que no estés cuando me vaya de aquí. Miro a los lados la misma indiferencia. Últimamente las caras se ven igual. Por más que busco no encuentro un lugar donde la sencillez sea lo que importa. Es gracioso como todo al cambiar, las barreras que se imponen sin pensar. Porque será que unos que valieron la pena, o simplemente son solo uno más. Sé que tú no estarás aquí cuando me vaya. Sé que tú no estarás aquí. Sé que tú no estarás. Lamento que no estés cuando me vaya de aquí. Que tú no estarás, lamento que no estés cuando me vaya de aquí. Vamos ahora hasta Alemania para escuchar a Torpedo Mayer. Ellos nos traen la canción Unser Drummer. Este tema vendrá en el álbum debut de la banda titulado La Belleza del Fracaso. Y justamente para este álbum me pidieron la colaboración y he grabado la voz en la presentación de uno de los temas. Así que gracias por la confianza y escuchemos a Torpedo Mayer. Unser Drummer ist auch mal doch ein bisschen verbiegt. desde Suecia suena en mixtura la banda Soda Kill con la canción Headbang. Saludos a Jorge, inicia este set musical con novedades como siempre para todos ustedes. Y esta banda viene de Colombia, el nombre es Juliana, quédate otro día, y el nombre es Casa, es parte de su última producción musical. Abrigo paliativo del rencor, abrazo luego de un día de horror, estripado para bajarme en la sien. No tengo nada, estoy ciego de tanto ver. De vuelta a tu casa, de vuelta a esta casa. Amigos, pongámonos a robar, quememos los buses hasta hacerlos explotar. Pues los días que traen la calma ya tienen final. Al menos me río de todo lo que no puedo controlar. Ar mis amigos, y nada mejor que hacer. Ningún nuevo brillo y no cayó el atardecer. Y los días que traen a mí a fumar. Pues los días que te traen angustia no tienen final. Un caso perdido que luego de tanto no pude encontrar. Mis amigos y nada mejor que hacer. Lisa Tokeshi acaba de lanzar este sencillo titulado Fantasma. Quiero pensar que si me voy te veré cementerio. Y que jamás me faltará una flor. Dicen que el amor no es para siempre, pero tú me vas a encontrar. A buscar en lo espiritual, por más que nunca fuiste un gran creyente. Siempre. vamos hasta los Estados Unidos. La banda es Velvet Chains. Acaban de lanzar un nuevo sencillo que se llama Hurt Me. I feel no shame. You're in control. My blood staining your lips, crying, losing my grip. My mind twisted and sick. Bring me down till I'm at rock bottom. Bien, volvemos al Perú, esto es lo nuevo de Gente Maravillosa. Acaban de lanzar este sencillo también, que se llama No Me Pidas Que Me Enamore de Ti. Corazón aún late. vamos hasta España. La banda es Chiquita Movida y su nuevo sencillo titulado T Mayor. Una nota a tutte le ragazze. Il piccoli di Chiquita Movida ti portano un'alta nota in T maggiore. Che un sol che non è più che una lluvia che cale. Una canzone d'amor de robe che nunca cabe. Quiero cardenales y aves aves mano. Un tren que sea él el que te encuentre y bien temprano. Quiero tu voz de bolero, tu lengua de sashimi, chuparme el dedo. Encerrar fantasmas en el trasero y plantar jacarandas por si vienen a romper los floreros. Quiero que nuestras llaves se encajen en la misma cerradura. Quiero verte hasta en pintura y por ende pintarte y dibujarte meridianos en la cintura. Quiero ver que cedes cuando te propongo atar atardeceres y amarrarlo con los amaneceres. Te quiero tal como eres. Entre lo que te quiero y lo que te debo hay un té mayor, más grande que el mundo entero. Entre lo que te debo y lo que te quiero te hago el té, hazme el favor. Te debo otro satélite que no sea la luna, que está muy manida, te debo Verón. Te debo una fortuna que no compre cosas y un poema que espero no escribirte nunca de desamor. Te debo mi plato estrella y que te ponga los ojos como platos. Te debo arrebatos, los datos, los aquí te pillo, aquí te mato por un rato. Entregarme sin alegatos. Te debo ser más literal y menos literato. Ser más demente y menos mentecato. Te debo un continente de aguacate y pan aceite y comerte hasta el deleite. No te debo la vida, pero contigo soy. Y eso te lo debo. Por eso hay tantas cosas aunque no deba. Te digo que te entre lo que te quiero y lo que te debo hay un té muy mayor, más grande que el mundo entero. Entre lo que te debo y lo que te quiero te hago el té, hazme el favor. Seguimos con novedades y estrenos. Esto es Radical Move y su nuevo tema que se llama Aprovecha. Buenas noches, Perú y el mundo. Están en Vibra FM, donde la música no solo suena, sino que te cambia el mood. Hoy tenemos algo muy especial, una banda que viene levantando humo positivo en cada escenario. Ellos son los chicos de Radical Move. Atención, aprovecha, que esto no se enfría. Dale, manda ubicación, estamos cerca. Esto no te olvida. Empezando la mañana, agradezco al cielo. Prendo y luego siento necesidad, mar para mi cuerpo. Te pienso de repente, te escribo y vuelvo. Contestas de repente, somos dos y fuego. Vamos, quites atención, aprovecha, que esto no se enfría. Dale, manda ubicación, estamos cerca. De esto no te olvidas. Vamos, quites atención, aprovecha, que esto no se enfría. Dale, manda ubicación, estamos cerca. De esto no te olvidas. De un buen tinto, solo para empezar. Que la vida es tan bella porque tú estás acá. Cada vez más la noche nos sumerge al andar. Afortunado me siento de que estés acá. Déjate llevar, no te arrepentirás. Vamos, quites atención, aprovecha, que esto no sufrí. Dale más ubicación, estamos cerca. De esto no te te olvidas, vamos, pide su atención, aprovecha, que esto no se enfría, dale, manda ubicación, estamos cerca, de esto no te olvidas, vamos, pide su atención, aprovecha, que esto no se enfría, dale, manda ubicación, estamos cerca, de esto no te olvidas, vamos, pide su atención, aprovecha, que esto no se enfría, dale, manda ubicación. Pidiendo, esto viene desde el Ecuador, la banda es Estamos Perdidos, es un nuevo sencillo titulado Corazón de Pollo. La banda peruana Séptimo Cielo nos trae la canción Edén. Thank you.